En una Olavarría conmocionada por esta noticia de Ignacio Pacho Urban, Estela de Carlotto, un país conmocionado por esta noticia, vamos a recibir para hablar de economía al contador Gabriel Esmale, como habitualmente lo hacemos lunes, miércoles y viernes. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo está mi amigo? Todo tranquilo y, como vos decías, ¿no? Desde ayer a principio de la tarde pasamos por varios sentimientos, digamos. Yo, ¿no?, la verdad debo confesarles que ayer el primer medio que dice que Ignacio Urban es el nieto de Estela de Carlotto es en Línea Noticias a través de Twitter. ¿Sabía usted? No lo sabía. Bueno, lo dijimos más temprano, cuando todos hablaban que era olavarriense el nieto de Estela de Carlotto. Y la verdad que las emociones han sido tan fuertes, digo, por lo que significa Ignacio y por lo que significa el nieto de Estela, ¿no? Una mujer tan respetada, con tantos años de lucha, haber encontrado 113 en ese caso, nietos, y esperar todavía que aparezca el suyo, y finalmente apareció, ¿no? Cuando ya se le había escuchado varias veces a Estela, que decía que no quería morirse sin poder darle un abrazo a su nieto. Y lo teníamos tan cerca acá. Digo, estaba mirando, ayer miraba el mail, y el jueves pasado fue el último mail que me mandó Ignacio por una actividad que realizaban ellos en la Madrid, precisamente. Digo, estar tan en contacto, digo, tenerlo tan al lado, haberse cruzado tantas veces con él, y ser quizá en esta materia una de las personas más buscadas del país, ¿no? Que hoy sigue siendo el más buscado, ¿no? Todo el mundo quiere por lo menos darle un abrazo, ¿no? Bueno, tal cual, por eso te decía, o sea, varias etapas de sentimientos distintos, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, totalmente. De sorpresa, alegría, de todo. Sí, totalmente. ¿Dónde lo sorprendió la noticia, Gabriel, ayer? ¿En su casa? En la calle. Ah, en la calle. En la calle, bueno, en mi casa, o sea, sobre el mediodía, fin de la mañana, justo me sorprende la noticia de la aparición del nieto de Estela, y a primera hora de la tarde en la calle, me sorprende que era olavarriense. Sí. Pero bueno, vamos a seguir un poquito y rapidito cambiando el eje con el tema. Bueno, vayamos titulando, digamos, los temas más importantes que estaban preparados para hoy. Sí, ¿no? En materia económica, lamentablemente empieza a haber números que empiezan a confirmar lo que, podemos decir, veníamos prediciendo que podía llegar a pasar con esta economía argentina, con las falencias propias profundizadas por el tema del default. Bien, discúlpeme, porque quiero completar la idea, después nos vuelvo sobre lo mismo, sobre el tema de Urban. Digo, uno lo dice sobre el tema de que nosotros fuimos, este medio fue el primero, o nuestro programa fue el primero en decir que Ignacio Urban era el nieto de Estela de Carlotto. Digo, porque por ahí hubo algunas expresiones de algunos olavarrienses que indicaban ayer que los medios locales no se apuraban a publicar la noticia. Digo, es una noticia, digamos, tamaña noticia, que tiene que estar recontra confirmada. Si me explican. Porque si yo ayer pongo que era Ignacio Urban, un olavarriense, el nieto de Estela de Carlotto, y no era, me prendí fuego para toda mi vida. Tal cual. ¿Está claro? Digo, para algunos que es más fácil, tienen la lengua más larga o más veloz que el cerebro, ¿no? Y que expresan algunas pavadas por redes sociales, debemos decir esto, ¿no? Que hay que primero tener la recontra chequeada, pero recontra chequeada, estar seguro de lo que se va a publicar y después publicarlo. Porque después de esta no volvés más si errás tamaña noticia. Claro, ¿no? Además eso. No volvés más. No, yo ayer publicaba que Ignacio Urban era el nieto de Estela y no era el nieto de Estela, y me prendía fuego, me tengo que dedicar a otra cosa. Directamente, ¿no? Nos tenemos que dedicar a otra cosa. Bueno, vaya a lo suyo. Precisamente eso es lo que estábamos tratando. O sea, muchas veces esta columna lo que hacemos es un análisis. Y después empezamos a ver cómo puede ser que algunos números te empiezan a confirmar medianamente lo que uno en el análisis venía previendo. Algunos números rápidos de qué han pasado en estos días. O ayer, precisamente. La UOCRA, ¿sí?, el gremio conducido por Gerardo Martínez a nivel nacional, la Unión Obrera de la Construcción, en lo que va del año oficialmente dijo que se perdieron 20.000 puestos de trabajo. la UOCRA, Y estamos hablando del gremio que, dentro de todo, en su actividad, se puede decir que se está manteniendo medianamente a flote gracias al Procrear. Entonces, vos fíjate, cuando nosotros decíamos va a haber tensión en el empleo, ¿cómo empieza a haber gremios que están hablando de tensión en el empleo? Esto agregale algunos otros números que están dando vuelta. A pesar del Procreauto, el patentamiento de vehículos, tanto cero kilómetros como usados, se está cayendo en la República Argentina. Y a su vez, los precios de los vehículos siguen subiendo. Es decir, aquellos que tengan un plan de ahorro, díganme cuánto le vino este mes comparado con el mes anterior la cuota. Como ejemplo, nada más. No me asuste que todavía no me llegó. Bueno, te va a estar llegando porque ya estamos a día 6 hoy. Sí, pero no me llegó todavía. ¿Eh? Pero por eso digo, o sea, y cuando se demoran es porque te están acomodando. Volvemos a repetir, son distintos números. Números de que a veces cierran y a veces no cierran. Por ejemplo, ayer se dieron a conocer números del INDEC. Los números del INDEC dicen que el salario en la República Argentina creció más que la inflación. Ese es el titular del INDEC. Sí, siempre y cuando lo medís con la inflación del INDEC. Si lo medís con la inflación del Congreso, el salario creció por abajo de lo que fue la suba de precios en la República Argentina. Ahora, a su vez, cuando vos desagregás los números, lo interesante es que, de acuerdo a lo que informó ayer el INDEC, el índice de salarios de los privados subió menos que del empleo no registrado. Es decir, que el que trabajó en negro en la República Argentina tuvo más aumento de sueldo de lo que trabajaron en blanco. No sé si soy claro, ¿no? Sí, sí. Con lo cual, te digo que cuando nosotros en enero estábamos muy esperanzados en que el INDEC de a poco se iba a estar reestructurando, de a poco estamos viendo con que los números del INDEC empiezan a hacer agua por todos los costados y evidentemente empieza a estar una vez más bastante lejos de ser números creíbles, por decirlo de alguna forma. También se dio a conocer sobre el día lunes lo que fue la recaudación impositiva. La recaudación impositiva, de acuerdo a lo que informó la AFIP en este caso, creció un 33,4% en julio respecto del mismo mes del año 2013. Si bien, de acuerdo considerando que hicieron los funcionarios que dieron la información, esto es un dato bueno y el crecimiento es un dato elevado, lo cierto es que el aumento, volvemos a repetir, está por debajo de la inflación anual que registran las estimaciones privadas. O sea, si yo comparo contra la inflación del INDEC, decimos que estamos, la recaudación crece por encima de lo que fue la inflación. Sí, pero hasta el mismo INDEC, en el mes de enero, cuando corrige la forma de medición, medianamente estaba reconociendo que durante o hasta el 2013 estuvo midiendo mal. Entonces, comparar contra eso es llegar a un análisis errado. Y con respecto a los datos de la AFIP del día lunes a la tarde, lo malo es que el incremento de ingresos sigue siendo inferior al ritmo del crecimiento del gasto público. ¿Qué significa esto? Que la suba del gasto del gobierno es por encima de lo que le suben los ingresos. Esto trae aparejado un déficit fiscal que se va a ir ampliando y que ya, de acuerdo a algunas correcciones que hemos podido hacer, se proyecta en 200.000 millones de pesos para este año. Bien. 200.000 millones. Ahora bien, cuando nosotros hacemos el desagregado de los impuestos, en sí lo que estamos viendo es que en realidad todos los impuestos han crecido medianamente por igual. Nos referimos a impuestos a las ganancias, IVA, derechos de exportaciones, impuesto a los débitos y créditos bancarios, el que se llama impuesto al cheque en la calle, ¿no? Todos se movieron medianamente en el mismo sentido, con lo cual básicamente entonces sí, se puede, cuando se dan estos casos, se explica que el aumento de la recaudación más que nada viene por suba de precios de la economía. Claro, claro. O sea, no hay ningún factor de alguna producción en especial. Ahora bien, cambiamos de tema, pero siempre siguiendo lo mismo. Los que nos vienen escuchando hace un rato, nosotros alguna vez dijimos, muchachos, el cepo vino para quedarse. Y en la medida que en la Argentina falten dólares, y ni hablar con el tema del default, se va a profundizar el cepo. Bueno, si bien todavía no está resuelto el tema de los fondos buitres, el gobierno volvió a tensar el cepo al dólar. Después de que en julio se vendieran 1.111 millones de dólares para ahorro. Ahora, la instrucción oficial, la orden, fue cerrar un poco más el grifo que había abierto parcialmente sobre principios de años. El apetito por la divisa estadounidense se llevó prácticamente todas las divisas que el Banco Central había adquirido el mes pasado. Es decir, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que durante el mes de julio, todo lo que entraron, todos los dólares que le pudieran haber sobrado al Banco Central cuando se miran exportaciones e importaciones, se los llevó el dólar para ahorro. Entonces tuvo un saldo directamente cero. Con eso, sobre principios de este mes de agosto, el plan oficial consiste en limitar el acceso al mercado y acabamos. Aquella persona, aquel argentino que en su actividad esté categorizado como monotributista, que se olvide de comprar dólares. Directamente. No sé si soy claro, ¿no? Sí. El que es monotributista, olvídate de comprar dólares. Y aquella empresa, sea el tamaño que tenga, que dependa de algún insumo o materia prima importada, va a estar complicadísima, por no decirte que ya vaya pensando en cómo sustituirlo. Ajá, mira vos. ¿Por qué? Sean dos cosas. O sea, primero, a los monotributistas los vienen, yo te diría, cerrando el grifo por parte de la AFIP. Es decir, que la AFIP le fue ajustando. Entonces hoy, cuando seas un monotributo y quieras comprar un dólar ahorro, así sean, no, por decir cualquier cosa, así sean 100 dólares, te dice que no tenés una capacidad económica para poder adquirir la moneda. Esto es producto, te vuelvo a repetir, desde la AFIP te están diciendo que para poder comprar dólares tenés que tener ingresos mensuales mínimos de 7.200 pesos. Bien. Y para los monotributistas, ¿qué hacen? No solamente hacen de ingresos de 7.200, sino que después te trabajan con los gastos que vos que se tenés registrados. Le hace gastos con tarjeta, le hace gastos de algún colegio privado, gastos de expensas, gastos bancarios, ni hablar si llegás a tener sueldos. ¿Sí? Entonces, te lo cruzan los ingresos con los gastos y en función te dicen, no podés comprar dólares. Uh-huh. ¿Mm? Y a su vez, en aquellas personas que son importadoras, lo que estamos viendo en el día de hoy, en estos últimos días, es que se cortaron primero todas las líneas de acceso al crédito para aquel que va a importar. Uh-huh. Y segundo, si lo que te están haciendo es, al cortarte la línea de crédito, te dicen, todos aquellos derechos de importación, es decir, esos, vamos a llamarlo así, que se entienda, no son, pero que se entienda que es como si fueran impuestos, ¿no? Uh-huh. Esos derechos de importación, me los pagás cash ahora. Y después haces todo el trámite de importación. O sea, hoy me tenés que poner la plata como si ya te hubieras confirmado que vas a traer la cosa de afuera. Uh-huh. ¿Se entendió, no? Sí, medio rebuscado. Pero es así. ¿Qué pasaba antes? Una empresa empezaba a hacer los trámites de importación, cuando yo lo tenía casi confirmado, conseguía directamente lo que era una financiación bancaria para poder ir cancelando esto, para luego completar pagando el bien. Hoy directamente te piden toda la plata ahora, en este momento. Con lo cual, te volvemos a decir, este cerrojo viene siendo bastante importante. En este contexto, en que la escasez de dólares se convirtió en el principal foco, yo diría, de preocupación por la administración K, hasta tanto no logre sacar al país de la cesación de pagos, indudablemente vamos a terminar con algo, con una frasecita que para nosotros es un poco conocida, que es vivir con lo nuestro. Uh-huh. El problema que subyace a la coyuntura es que el potencial aporte de la soja, que ha sido uno de los grandes escudos de la última década, está en franco declive. Uh-huh. El precio de la soja para la posición noviembre, es decir, el adelantado de noviembre, está ya pasó por debajo de los $400, para que nos hagamos una idea. ¿Vos fíjate, te acordás cuando hablábamos de la soja 600? Sí. Bueno, empezó a tocar, el futuro está por debajo de los 400. Esto ha disparado muchísimas alarmas en materia económica. ¿Por qué? Porque si esto lo traducimos a plata, hasta fines del año 2015, de no mejorar la cotización, a la Argentina le dejarían de entrar 5.500 millones de dólares. O sea, esta baja de la cotización de la soja son 5.500 millones de dólares menos. A esto, sumale que las exportaciones no levantan cabeza, sino más bien vienen cayendo un 10%, y especialmente en el rubro automotor, ¿sí? Que, a ver, normalmente las exportaciones de auto irán a Brasil, y como Brasil, la economía de Brasil también está cada vez más fría, nosotros le vendemos menos autos, entonces esto está empujando a que las exportaciones vengan cayendo. En ese combo, ante estas perspectivas, y no teniendo a mano prácticamente ninguna herramienta para obtener billetes verdes frescos de manera inmediata, el gobierno, yo diría que hoy está intentando raspar la olla, apelando a distintas iniciativas. Raspar la olla de dónde conseguir dólares, está claro, ¿no? Sí. Para ello, está poniendo el foco en dos frentes. Por un lado, limitándole a los particulares la compra de dólares para ahorro, y por otro, apretar el cerrojo a las importaciones, como en las mejores épocas de nuestro amigo Guillermo Moreno, hoy en Italia. ¿Qué podemos decir en todo al respecto de esto? Indudablemente, lo que habría que hacer, la salida de corto plazo, es que Argentina cambie el clima de incertidumbre que se volvió hasta ahora, que Argentina trate de cerrar el tema de los fondos buitres, el tema de los soldados, porque eso le permitiría, en un primer momento y en un momento medianamente corto y rápido, si querés, conseguir dólares de esos dólares financieros, por decirlo de alguna forma, es decir, tomar un crédito externo. Entre paréntesis, Paraguay a principio de semana tomó deuda en dólares a una tasa del 6% anual. Bien. Paraguay, no sé si es claro. Sí. Con lo cual, hay plata en el mundo y hay plata barata en el mundo, y Argentina está perdiendo esa oportunidad. Argentina tiene que cerrar con los soldados para que le vengan los dólares financieros primero. ¿Por qué? Porque los dólares de la inversión y los dólares del comercio están lejos de llegar. Bien. Bueno, mi querido amigo Gabriel, le agradezco toda la información por hoy. Vamos a estar en contacto, si le parece, ya el próximo viernes. Dale, no sé si quiere adelantar algún tema, le ha quedado algo en el tintero. Tengo algo que lo tenemos desde hace rato, si querés, ¿sí? Que lo venimos dejando porque es un tema muy de futuro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ajá. Es que vamos a ver si no explota nada, si por ahí hablamos un poco, que es, sea quien sea el próximo gobierno, tenga el color que tenga el próximo gobierno, ¿cuáles serían algunas de las medidas y cuáles serían algunos de los planes que deberían apuntarle para mejorar la economía en la Argentina? Bien. Muchas gracias, Gabriel. Dale, Jorge, nos vemos. Abrazo grande. Gabriel Esmale, la columna económica, nuestro En Línea Noticias.